ya estamos en comunicación con Norman Berra, de la consultora Delfos, a quien semana a semana le consultamos sobre cuáles son las mediciones, cuáles son las encuestas que están dando vueltas, que se están teniendo en cuenta, cómo hacemos para medir lo que la gente está opinando, pensando en la calle y sobre qué temas. Buen día, Norman, ¿cómo va? Buen día, Renata, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, acá estamos con Cristian para hacer la columna de hoy y ¿qué es lo que se está viendo? Sobre ya asumieron los nuevos legisladores, ¿no? En la Cámara de Diputados, de Senadores, y cómo se van a rearmar los frentes, un poco eso, ¿no? También. Saludo a Cristian también, entonces. ¿Cómo estás, Norman? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias. Bueno, varias mediciones están haciendo hincapié en un poco el balance que la opinión pública tiene de la gestión de Macri. Se destacan algunos temas principales, por ejemplo, lo que es el principal logro del gobierno, digamos, para la opinión pública, es una pregunta que hizo la consultora Redes Filadoro, tratando de identificar qué tipo de impronta, qué tipo de sello o marca deja la gestión saliente. Preguntó cuál cree que fue el principal logro del gobierno de Mauricio Macri, esto entre todos los argentinos, el mayor de 18 años y electores. El 19% dijo la obra de infraestructura, el 15% la inserción de Argentina en el mundo, el 12% mencionó la lucha contra el narcotráfico, un 8% ser el primer gobierno no peronista en finalizar la totalidad de su mandato, un 7% se refirió al fortalecimiento de la institución democrática, pero, y destaco este dato, un alto 37% dijo ninguno, o sea que casi 4 de cada 10 no pudieron destacar ningún logro por encima de los otros, y como verán ustedes, entre los logros que mencionamos están bastante parejos, ¿no? Sí. Que no hay ninguno que se despeje claramente, porque el que más menciones tiene 19, el segundo tiene 15 y el tercero está en empate técnico. Ningún logro económico sería, en principio, lo que la gente ahí opinó. Exactamente. Eso es en la general de los argentinos. Cuando vos lo medís al interior de los votantes del oficialismo, o sea, junto por el cambio, hay un empate técnico entre las obras de infraestructura y la inserción de Argentina en el mundo, ¿no? Con un 26 y un 28%. Pero, digamos, claramente la opinión de los votantes de él, Juntos por el Cambio, difiere bastante de la opinión general de los argentinos, ¿no? Cuando pasas a los errores o a los déficits, la misma consultora hizo la pregunta, desde el punto de vista político, ¿cuál cree que fue el principal error del gobierno de Mauricio Macri? En el total de los argentinos, 25% dijo negar la gravedad de la crisis económica, un 21% dijo creer que se puede administrar el Estado como si fuera una empresa, esto tiene mucho que ver con aquella promesa inicial del gobierno, ¿no? Del mejor equipo en los últimos 50 años, que no se habría verificado en la realidad, de acuerdo a la percepción de los electores. Con el mismo porcentaje, el 21%, no explicar la herencia que recibió al comienzo de su mandato, y un 20% mencionó como principal error pedir auxilio al Fondo Monetario Internacional. Esto es muy fuerte porque el año pasado, acuérdense, cuando hicimos columnas sobre este tema, dijimos que probablemente este iba a ser uno de los lastres, ¿no? No solo de la gestión de Macri en términos de su propio balance, sino en términos de herencia para la gestión que sigue, ¿no? Claro. Cuando vos lo medís a esto, adentro de los votantes Juntos por el Cambio, el 46% destacó no explicar la herencia que recibió y el 31% coincidió con negar la gravedad de la crisis económica. Esto nos deja instalado el tema del FMI, ¿no? Ya preguntando no solamente como cierre del gobierno actual, sino de cara a la gestión que viene, ¿no? Sí. La consultora D'Alessio Bernstein preguntó, ¿cómo cree usted que debe ser el futuro arreglo con el FMI? Esto básicamente te deja instalado que todo el mundo descuenta que el acuerdo tal como lo firmó Macri es incumplible, por lo tanto hay que renegociarlo. Y bueno, las opciones que dieron fueron, debe ser duro pero respetuoso, debe ser amigable o debe imponer condiciones unilaterales, ¿no? El 49% dijo que debe ser duro pero respetuoso, es una proporción que coincide exactamente con el voto del Frente de Todos, numéricamente, claro. No digo que sean las mismas personas, pero sí en términos estadísticos tenés la misma proporción. Mientras que un 33% dice que tiene que ser amigable, lo cual coincide con el voto que sacó Juntos por el Cambio en la PASO, ¿no? Que sacó 32,94. Fíjate cómo se replican con exactitud esos segmentos, ¿no? Cuando vos solo medís dentro de los votantes de cada coalición, el 66%, es decir, 2 de cada 3 de los votantes del Frente de Todos, dice que tiene que ser respetuoso, pero que tiene que ser duro, o sea, está marcando una posición firme. En cambio, entre el 60% de los votantes Juntos por el Cambio se inclinan por un acuerdo que sea amigable. Fíjate cómo claramente hay una grieta ahí, ¿no? Cómo son muchos más firmes los votantes del Frente de Todos, ¿no? ¿Se ha mensurado, dividido por fuerzas, la percepción del fondo directamente para, digamos, para cada grupo de votantes? Eso no está medido en la encuesta que yo vi, pero sí en su momento, el año pasado, cuando se anunció el acuerdo, las encuestas mostraron claramente que los votantes del oficialismo, si bien no tenían una imagen buena del FMI, tenían una postura mucho más contemplativa que lo mismo que estás viendo ahora, ¿no? Claro. Con respecto al argumento de Macri, ¿no? Que él está tratando de instalar junto con el sistema de medios afín, ¿no? El que deja un país ordenado, la consultora Reyes Filadoro preguntó. Algunos dicen que a pesar de la crisis económica, el gobierno de Mauricio Macri deja un país más ordenado y preparado para crecer. ¿Usted coincide, no, con esta afirmación? Y te da que el 42% está de acuerdo, coincide casi con el voto de Juntos por el Cambio, fue 40,28%, fíjate vos que es muy similar a la proporción, pero un 58%, muy alto, dice que está poco o nada de acuerdo, ¿no? Claro. Con lo cual vos decís, che, no es poco que el 42% esté de acuerdo, pero de todas formas 6 de cada 10 no coinciden con esta afirmación del fidelismo, ¿no? Entonces, esto es lo que va dejando, digamos, el cierre de gestión de Macri como balance en términos de la opinión pública. Un poco, digamos, que el conjunto de gente, o por lo menos, como bien decías, no se puede trasladar y decir que es la misma gente, pero en proporciones, la gente que votó Juntos por el Cambio, un poco sería ese mismo número en proporciones, está de acuerdo un poco con la afirmación discursiva de Mauricio Macri, y que seguramente vamos a ver con la cadena nacional que va a ser antes de retirarse, en donde seguramente va a intentar plasmar discursivamente algunos logros de gestión que la mayoría creo que son abstractos o no se verifican en la realidad. Sí. Vos fíjate que en todas las afirmaciones que están dentro del núcleo básico, digamos, de la ideología de PRO, de Cambiemos, el acuerdo oscila entre un 30% y un 40%, con lo cual no es aventurado afirmar que ahí estaría la proporción de aprobación final, ¿no? Claro. Con respecto al tema de las coaliciones, vos viste que en algunas columnas anteriores habíamos sondeado qué pensaba la opinión pública de lo que tenía que ser la UCR, ¿no? Sí, y habíamos visto que había como una tensión entre los votantes de Cambiemos que querían que se quede adentro de la coalición y la opinión general, donde había una proporción importante en el empate técnico que consideraba que la UCR tenía que tener vuelo propio, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos también el mismo dato, pero con respecto al peronismo. La consultora Reyes Filadores preguntó, ¿usted cree que el peronismo logrará mantenerse unido durante la presidencia de Alberto Fernández o cree que se va a dividir? El 43% piensa que se va a mantener unido y en la misma proporción el 43% piensa que se va a dividir. Fíjate vos el empate técnico, muy parecido a lo que daba de la actitud con respecto al UCR, ¿no? Sí. Pero este dato está interesante porque en las últimas semanas vos fijate que en contra de las hipótesis iniciales que incluso nosotros mismos habíamos replicado acá, el Frente Todo está trabajando para lograr no un interbloque, sino un bloque unificado, ¿no? Exacto. Tanto en el Senado como en el diputado. El Senado ya tenía quórum, ¿no? Pero incluso sobre ese quórum propio ha avanzado casi para una mayoría cercana a los 2/3, ¿no? Sí, creo que tiene 41 senadores. Claro, por eso ha incorporado incluso senadores como en el caso de Menem, que estuvo en la foto de ayer, Adolfo Rodríguez, que en su momento se había fotografiado con el presidente Macri antes de la derrota electoral, por supuesto. Y bueno, en diputados también ha avanzado, incluso captando a algunos diputados que habían sido en su momento electos por el PRO y también con aliados de fuerzas provinciales, ¿no? Sí, se le han ido tres, ¿no? Tres diputados se le han ido. Exactamente. Sí. Entonces da toda la impresión de que el gobierno entrante está ya construyendo una legitimidad no política, pues ya la tenían por la elección, sino una legitimidad parlamentaria fuente para poder avanzar con su paquete de medidas, ¿no? Se puede leer en la misma línea, en la conformación del gabinete, por ejemplo, surgieron nuevos nombres confirmados, Mario Meoni en Transporte y Malena Galmarini en AISA, que bueno, son obviamente del masismo, en términos que se está buscando por parte de Alberto Fernández un poco promediar dentro del frente entre las distintas vertientes, lugares de responsabilidad, como para mantener esa armonía. Tal cual, de toda la impresión de que están tratando de conjurar todas las amenazas políticas antes de que se inicie el proceso de gobierno, que a partir del 11 de diciembre, y hay que decir que realmente es consistente con la promesa inicial de Macri en su momento, ¿no? Sí. Porque Fernández había dicho que el proyecto era con todos y que la idea era generar una, incluso la misma Cristina cuando decide correr ese lugar de vice, era generar ya no una fuerza para ganar la elección, sino para gobernar, ¿no? Claro. Todas las movidas de los últimos 15 días están siendo coherentes en esa misma línea, ¿no? Por supuesto que esto es el armado político, después habrá que ver cómo se gestiona, ¿no? Por supuesto. No, esto no te garantiza un éxito de gestión, lo que te garantiza es lograr la masa crítica necesaria para poder tirar el paquete de leyes y que el Congreso, muy probablemente en sesiones extraordinarias, lo tenga que debatir y votar, ¿no? Correcto. Buenísimo. No, sí, coincidimos, el escenario sería este, en principio, y además el tema del cambio del signo de poder, a veces surgen algunas fugas, por ejemplo, Juntos por el Cambio, como estos tres legisladores, alguno del Partido Fe, etcétera, que bueno, que evidentemente se alejan, y después está la tensión en lo que son los legisladores que responden a, o son más cercanos a Monzó, no se sabe qué va a suceder con eso, uh-huh. Y por el contrario, bueno, en el Frente de Todos aparentemente se está trabajando en conjunto y se está intentando equilibrar todas las tensiones probables entre las fuerzas. Es tal como decís vos, es un axioma del poder, que el poder ordena y el llano desordena, ¿no? Claro. Entonces, la fuerza que pierde el poder, en este caso Juntos por el Cambio, que cede el Ejecutivo Nacional y cede Provincia de Buenos Aires, que son las dos mayores piezas políticas del país, ¿no es cierto? Y se queda solamente de las cinco principales con Ciudad de Buenos Aires, claramente enfrenta tensiones y fuerzas centrípetas, ¿no? Que la tienden a dispersar. Entonces el gran desafío de Juntos por el Cambio va a ser ahora ordenar este proceso desde la oposición, porque lo dijimos también nosotros ahí en el blog, ¿no? Una cosa es una coalición que fue electoralmente exitosa en el balotaje de 2015 y en la elección de medio término del 2017, ¿no? Pero que ya este año y después de la crisis del 2018 se fue cerrando cada vez en la mesa chica pro, sí, con poca o nula apertura a sus aliados. Básicamente sus aliados eran mano de yeso para levantar la mano, valga la redundancia, en el Congreso, y bueno, sin ni siquiera la posibilidad de abrir un paso para rivales, ¿no? Como fue en el 2015, donde claro, Sanz y Carrió participaron, perdieron, pero pudieron participar, y bueno, apostando una triple reelección que fracasó en las dos espadas principales, ¿no? Sí. Son Macri y Vidal, y solamente se quedaron con la pisa de la reta. Entonces, ahora esa coalición tiene que enfrentarle una probable diáspora desde el llano y tratar de ver cómo resuelve una conducción en términos de interbloque, ¿no? Porque todo insinúa que esa fuerza sí va a ser un interbloque, y por ahí desde el llano las presiones por la identidad son más fuertes, ¿no? Exactamente. Exactamente, coincidimos totalmente. Bueno, Norman, muchísimas gracias. Nos estaremos comunicando la próxima semana. Así es, Cristian. Renata Sánchez. Gracias. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, Norman, como cada semana ahí clarificando un montón de cosas. Será hasta la semana que viene. Gracias. Hasta la semana.